gracias nuevamente también por la invitación. La verdad que ha sido mucho, me ha dado mucho gusto poder venir. Y quiero compartir este trabajo que sale de mi, un trabajo que hice de libros sobre Cuba. Estuve mucho tiempo en Cuba y me interesa mucho el aspecto de la relación de persona, tecnología, obviamente, y cómo se está desarrollando dentro de esta época. Bueno. Parada con los brazos abiertos sobre una azotea en La Habana, una adolescente llamada Laurita, persona, Madagascar, Madagascar. Su figura nos recuerda al famoso Cristo Redentor de Río de Janeiro, aunque ella se parece más bien a la vieja antena de televisión que se halla a su lado. La asociación con la antena no es una coincidencia. A continuación vemos otros jóvenes en techos cercanos comportándose como la vida. Así nos damos cuenta que todos parecen antenas humanas. Esta representación poética se encuentra en el cierre de la película cubana Madagascar de Fernando Pérez del 94, que trata sobre ideologías agotadas y la búsqueda de una nueva identidad y a la vez demuestra una forma contundente, de forma contundente los límites de la experiencia cotidiana en Cuba. Los cuerpos en forma de antena también nos ofrecen otra forma de conceptualizar la idea de la comunicación, una que encierra el carácter idiosincrático de la identidad cubana en la década de los 90, como seres a la deriva en busca de reinvención y conexión. La película se enfoca en la brecha generacional y en la insularidad de la retórica y los gestos políticos, mientras postula a Laurita como alguien capaz de superar una identidad estrictamente nacional. A pesar de que la narrativa gira en torno a un discurso político agotado, el drama individual se plantea como una crisis existencial que explora el laberinto interno de un ser emergente. Inspirada yo por esta imagen y reconociendo el mérito de la película al abordar la crisis existencial, en esta charla quiero considerar el cúmulo de significados que se encuentra en el nexo entre la tecnología, el cuerpo biológico y medios de comunicación, para así comprender diversas manifestaciones en los blogs de Cuba hoy día. La privación material en Cuba en los años 90 dio paso a nuevas expresiones físicas en torno a los valores, anhelos e intercambios de sus ciudadanos. El incremento en la prostitución que coincidió con el flujo masivo de turismo cambió la valoración del cuerpo y del ser humano en transacciones económicas. Para unos, los matrimonios con extranjeros agilizaron el procesamiento de visas de salida. Para otros, el cuerpo humano sirvió como una forma de libre expresión donde pudieron burlarse de costumbres sociales y, en general, el derecho del gobierno sobre la vida privada del individuo. Para atraer atención internacional, un hombre hizo alarde sobre la vida, un hombre hizo alarde al uso de su cuerpo cuando intentó ganar el récord mundial Guinness por la cantidad de piercings en su cuerpo. Los blogs, YouTube y las guías de turismo recalcaron la idea de una isla surrealista y post-socialista, al incluir la imagen de Luis Antonio Agüero orgullosamente posando para turistas con más de 250 argollas, alfileres y agujas en la cara. El cine cubano de ciencia ficción de esta época relacionó la enajenación humana y física con las nacientes formas de chateo electrónico que agudizaban la distancia entre los seres humanos, como vemos en Válvula de Luz, la extraordinaria película hecha en VHS y con una antigua computadora por el joven Miguel Coyula en 1997. Coyula utiliza el paisaje de la ciudad carcomida por el tiempo y el olvido para crear una visión apocalíptica de supervivientes en un sombrío ambiente urbano. La conexión entre cuerpo y tecnología nuevamente se surgió nuevamente una década más tarde en La Ilusión, en 2009, cortometraje desconcertante de Susana Barriga, donde ella misma filma con cámara oculta la tensa e inesperada reunión con su padre cubano exiliado en Londres. A través de un punto de vista restringido y no autorizado, la cámara de Barriga es testigo de la paranoia atroz del padre, de forma que registra así una intimidad muy incómoda. Nunca se ven las caras de padre e hija, pero nos fijamos en las voces que con miedo, rencor y a veces ternura, discuten y recurren a la memoria y queda solo la huella electrónica del encuentro. Si el cuerpo antena de Laurita en Madagascar proporciona una interfaz metafórico para nuevas vías de información, el espacio de los blogs, según expresa de forma satírica uno de los blogueros populares, es casi tan íntimo como una enfermedad venérea, pensando también para liberar el pueblo cubano, aunque sea el aburrimiento. Mientras que las películas del periodo especial de Cuba, que es esa década de los años 90 hacia principios de 2000, y subsiguientemente son catalizadoras de nuevas metáforas que representan la aspiración de artistas y ciudadanos más allá de utopías secuestradas, la práctica de los blogs proporciona una forma tecnológica de encarnar y sentir experiencias liberadoras. Estas prácticas surgen de manera de habitar en el mundo y desempeñan un papel político, mientras que a su vez generan nuevas formas de vida. En la Cuba de posguerra fría, el concepto del ser que surge en la blogosfera es un cuerpo socialmente conectado, que busca automanejo y liberación. A pesar de los límites de acceso a la internet, y esto puede ser algo que podemos discutir más tarde, pero no se indica aquí, y las tensiones sociales que esto produce, la era actual en Cuba se verá profundamente afectada por la calidad del material profesional, tanto como del aficionado, no pulido, sesgado, utilitario, proporcional y a menudo indignante que aparece en los blogs. Su contenido, el creciente interés por la actividad propia y la forma en que los usuarios definen su identidad, narran su propia biografía tecnológica, construyen nuevas vías de participación, revelan una actividad relacional que hace posible tanto el control como la libertad. Por lo general, los blogueros provienen de la generación nacida después del 80, atraída y experta por el uso de medios electrónicos, que han adquirido conocimientos a través de amigos y en las escuelas o en el extranjero. El creciente uso de blogs, que se manifiesta en parte a través de la extensa cobertura que se les da en los medios de comunicación, enlaces entre blogs, mensajes de respuesta, hace que esto sea una actividad cultural y existencial seria. Los blogs abren un nuevo espacio para crear una identidad dentro de los espacios de comunicación sancionados por el Estado cubano y facilitan un intercambio a nivel mundial a través de redes personales, comerciales, artísticas, recreativas, políticas e intelectuales. A pesar de los controles que existen, los blogs revelan la fijación de los usuarios con temas de movilidad, identidad e intimidad, donde cada quien desarrolla un pensamiento independiente. Un gran número de blogs continúa utilizando la identidad y el conflicto político nacional como plataforma para la elaboración de una relación emergente con la tecnología. Si el gobierno cubano impone esas restricciones, los blogueros independientes las van a evadir. Los intercambios que resultan responden a deseos locales y externos, además revelan relaciones y límites históricamente complejos. Al utilizar herramientas digitales para transmitir un lenguaje simbólico, además de asuntos políticos, los blogueros se conectan con grupos en todo el mundo cuyos miembros definen una práctica democrática a través de diversas estrategias. Para empezar a comprender la propagación de los blogs en Cuba, solo tenemos que examinar la actividad de estos, ya que se extiende en un amplio parámetro. Fidel Castro bloguea. Periodistas oficiales e independientes bloguean. Familiares de presos políticos bloguean. Académicos, escritores y artistas bloguean. Gente común y corriente bloguea. Cuando la presencia imponente de Fidel se ausentó de los medios nacionales de comunicación, su vida y su ser se extendieron electrónica y regularmente a través de comunicados en línea. Aunque no está realmente estructurado como un blog, sino como una columna editorial de Fidel, los comunicados se distribuyen electrónicamente a través de plataformas oficiales del gobierno cubano. Esta práctica empezó a raíz de los rumores extensamente difundidos de su inminente muerte. Mientras convalecía de la grave enfermedad que casi lo lleva a la muerte y que le obligó a renunciar al poder en 2007, Fidel empezó a enviar reflexiones a un sitio web del gobierno. Estas contienen el tono familiar de indignación y acusación de sus antiguos discursos, junto con el agudo análisis histórico y político. Sus escritos cubren temáticas de interés mundial y nacional, desde la guerra contra la droga y su relación con el imperio, hasta la investigación del maíz para convertirlo en etanol, el hambre y la cumbre de Cartagena. Un bloguero que reside en Nueva York se refiere a Fidel como el bloguero en jefe, cuyos comentarios suelen apoyar las decisiones de su hermano Raúl. Los escépticos dicen que la columna está escrita por un prestanombre, aunque cada escrito lleva la firma manuscrita de Fidel Castro. ¿Quién sabe si logremos comprobar la veracidad de la firma electrónica del ex líder cubano? Pero el constante flujo de misivas en línea fortifica la relación entre la persona y el texto. A pesar de que en Twitter tiene casi 50.000 seguidores, su espectral presencia electrónica revela poco de la impresionante figura de los discursos interminables con sus consiguientes pausas, la teatralidad de sus gestos y las bromas personales dirigidas a miembros de la audiencia. Su blog transpone la materialidad del líder a la intervención retórica textual. Aunque el gobierno cubano aún dirige el debate social y político, la columna editorial de Fidel Castro indudablemente intenta encaminar la discusión. No son las reflexiones de Fidel, sino la creciente comunidad de blogueros dentro y fuera de la isla que recibe la mayor atención de los medios. Impulsados por la insistencia de los medios de comunicación en relacionar los blogs con la disidencia y el cambio político, tanto los órganos del periodismo internacional como los blogs ya establecidos y los usuarios contribuyentes se han enfocado en las actividades de los blogueros independientes. La experiencia amplia y apasionada de leer o contribuir a los blogs con temáticas políticas revela la intensidad que aún se genera por el estancamiento político. Mi interés en este aspecto particular de la cultura mediática es considerar cuál es la contribución de estas prácticas, además de proporcionar espacios de autodescripción, personificación y autoanálisis. Una de las ideas de esta charla es proponer que bloguear expande la experiencia individual al construir formas que van más allá de los hábitos establecidos, contactos y actividades, para hacer posible que el individuo considere nuevamente su relación con la cultura global, la tecnología y la política. Tanto el texto de los blogs como los blogueros y su creciente red de capacitación están contribuyendo a la creación de comunidades culturales y de negocios, haciendo el papel de pegante, como una goma, de una creciente marea de actividades. Un breve vistazo a varios blogs permite determinar cómo nuevas redes sociales y personales emergen junto con las prácticas de medios de comunicación. En concreto, mi enfoque es sobre la relación entre la política, la vida y la creación del individuo en los blogs humanos. Cada uno de los blogs que discuto tiene aspectos diferentes e importantes. Por un lado, se relacionan a un ser físico y emocional, y por el otro, a la forma en que el ser físico se expresa y se adhiere cada vez más a procesos tecnológicos, sean de una alta o baja capacidad. Estos procesos, por supuesto, tienen una materialidad. El cuerpo físico se articula no solo como dominando el propio ser que surge independiente del proceso político, sino también en la forma en cómo entra en el ámbito del riesgo, actuación y autoexpresión. La idea de Foucault sobre la biopolítica y el trabajo de Joanna Zielinska sobre la bioética de los medios me proporcionan un marco útil para examinar la conexión entre la política, la vida y la tecnología, y cómo esta relación se articula en los blogs humanos. Siguiendo a Foucault y a Giorgio Agamben, Zielinska insiste que el reconocimiento de las restricciones económicas e ideológicas presentes en el aparato tecnocientífico no nos debe cegar a los aspectos más productivos de las tecnologías y medios, porque hay una movilización de fuerzas de vida diferentes dentro de la dinámica ambivalente en la relación tecnológica, que configura al ser humano como coemergente con máquinas, herramientas y ambientes mediáticos. En la interpretación de Zielinska, lograr surge simultáneamente como una medida de la dificultad y la necesidad de participar en el mundo. Los actuales cambios sociales y políticos en la isla de Cuba se pueden discernir analizando la intensidad del proceso de bloquear junto con las formas en que los blogs caracterizan una individualidad emergente. Mientras que los blogs surgen dentro y fuera del espacio nacional, la problemática de la identidad nacional desempeña un papel importante en el contenido y los métodos para producirlos. Escribir desde Cuba implica operar bajo los límites de un espacio electrónico sancionado por el Estado. Ser cubano envuelve un sinnúmero de reacciones emocionales y políticas, además de las netamente cotidianas, las cuales con frecuencia inspiran el desahogo del blog. Como propongo en mi libro Dilemas Digitales, la intersección de las infraestructuras sociales y materiales de los medios digitales dentro y fuera de la isla revelan dinámicas de poder desplegadas por un número creciente de usuarios con o sin licencia oficial para entrar a la Internet. Mientras que el gobierno cubano estrictamente controla el uso de la Internet, también invierte mucho en capacitar a una nueva generación en universidades y centros de computación a través de toda la isla. De esta forma, crea muchos más usuarios de los que puede controlar y, por ende, genera un dilema persistente. Otra consecuencia de la insistencia del gobierno en crear una fuerza laboral bien entrenada es el cuestionamiento de decenas de usuarios en sus blogs sobre la necesidad de establecer el acceso abierto a todos los ciudadanos. Los blogueros independientes, aunque no necesariamente entrenados en los centros oficiales de educación, definen su vocación por los medios digitales como algo genuino y de vanguardia, porque se han educado en espacios digitales fuera de la orientación política del Estado. Algunos activistas cubanos han atraído la atención de los medios internacionales de comunicación al utilizar sus blogs, YouTube o Twitter para ventilar sus conflictos con el gobierno cubano. Como usuarios en todo el mundo, estos comparten historias, experiencias y temores dentro del rito íntimo del bloguear. Entre las más visibles subjetividades están las que se producen dentro del contexto de los derechos humanos, donde el centro de los asuntos es la ciudadanía y el acceso y las libertades individuales. Esta estrategia ha resultado tan útil que una bloguera cubana logró ganar varios premios de periodismo internacional a raíz de la atención enfocada en sus escritos. Como el concepto de bloguear y el uso de la Internet se perciben como un derecho humano a la información, la negación del acceso de esto por el gobierno cubano, cosas que una bloguera critica como una lógica torcida por las prácticas regulatorias del gobierno, ya que ella define la tecnología como una extensión de la capacidad física. Aún así, a pesar de las desesperantes limitaciones materiales y legales, un creciente número de blogs ha surgido como espacios de participación sin precedentes para una generación de nativos digitales quienes responden a su impacto cultural y la inmediatez. Un ejemplo importante es el portal desde Cuba.com, cuyos participantes se autodescriben como ciudadanos ordinarios, no periodistas ni politólogos profesionales. Sus blogs comparten opiniones y soluciones a problemas cotidianos y operan fuera del ámbito de los medios de comunicación oficial, pero comentan cómo las radios, los periódicos y la televisión cubana cubren ideas y políticas que afectan sus vidas. Estos creadores representan múltiples puntos de vista, así abordando cuestiones políticas dentro de un concepto democrático y enfatizando diferentes estrategias para encontrar la verdad. Este conjunto de sitios personales de negocios y oficiales nos permiten tener una mirada a los conceptos de democracia que se encuentran tanto en lo cotidiano como en la política. El blog Generación Y de Juan Sánchez, que vive en La Habana, ha estado en línea desde 2007 y es el más conocido a nivel internacional. Sus cándidos reportajes fueron reconocidos en 2008 por la organización española Ortega y Gasset con el Premio de Periodismo Digital y posteriormente por la Universidad de Columbia con el Premio Marianne Moscabo. En el ámbito de los medios tradicionales, estos premios le dan validez a los reclamos de Sánchez ante la justicia internacional, aunque su creciente fama también ha resultado en el cuestionamiento en otros blogs de su integridad periodística. Medios internacionales en línea, como la BBC, El País o el New York Times, cubrieron la noticia de los premios y la imposibilidad de que Sánchez pudiera viajar a España o a Nueva York a recibirlos debido a las restricciones gubernamentales para viajar al exterior. La revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del 2008. Sánchez se ha convertido en una columnista habitual para el Huffington Post y a través de ayuda cooperativa su blog se traduce a 17 idiomas. Escribe desde su casa en Centro Habana montando varios posts al mes o tan a menudo como pueda negociar las condiciones de acceso limitado. Su blog, al igual que varios otros, también aparece en el portal desde Cuba.com. Sánchez se autodenomina como una cubana universitaria 30-algo, educada y formada en filología, quien soñó con ser periodista. De hecho, ha logrado ser una autora internacional con publicaciones de libros traducidos a varios idiomas. Según ella, su objetivo como ciudadana periodista es escribir acerca de la política en base a la experiencia personal y por lo tanto se centra en los obstáculos de la vida cotidiana, las ineficiencias, insuficiencias, infraestructura, políticas poco prácticas, así como las conversaciones con los vecinos y compañeros del autobús sobre la forma en que cubanos enfrentan dificultades. Sus textos en español evitan la retórica política típica del gobierno y revelan que ella no forma parte de un círculo intelectual, sino más bien una comunidad de observadores políticos y culturales comprometidos a ampliar el contenido y la participación de los medios en Cuba. Constantemente explorando la relación entre la cotidianidad y la tecnología, una de sus anotaciones utiliza una metáfora biológica para caracterizar la Internet como un espacio mutilado. A ver si logro entender la lógica torcida de nuestro espacio virtual. Un ciudadano cubano no puede comprar su propio dominio web y alojarlo en un servidor local, pero es acusado cuando logra hospedar su sitio en otro país. Los bloggers oficiales reflejan la realidad, pero nosotros, los alternativos, somos marionetas de algún poder externo. Internet es un terreno para una llamada batalla de ideas de la que nadie puede esperar, al menos en principio, que no sea la intolerancia. En fin, además de ser mutilados en nuestra sociedad, hemos entrado en Internet con varios pedazos de menos. Sin poder ver su propio blog cuando comenzó a escribirlo, Sánchez no solo quedó separada del contenido de su creación, sino del mismo proceso de producción del blog. Diseñado con la ayuda de un amigo suizo, quien también pagó los costos de arranque inicial, ella enviaba mensajes por correo electrónico a ese amigo que estaba fuera de Cuba para que lo supiera a Generación Y. Pero ella nunca pudo verlo. En una entrevista que concedió a un bloguero en Nueva York, Joanny narra cómo se hizo Generación Y y asegura que esta conexión externa es fundamental para establecer, cito, una autonomía material sobre la cual se construye la autonomía del ciudadano. Sánchez argumenta que este proyecto, y es palabras de ella, este precepto es una de las máximas de mi vida y no voy a avergonzarme ni sentirme culpable por haberme liberado del paternalismo, la dependencia estatal y sus pensiones ridículas. Cierro cita. Más allá de identificarse profundamente con el proceso de bloquear y limpiar, la Internet misma se proyecta como una forma biológica truncada y en su versión cubana. Además, en su anotación en Habeas Data, ella pide la liberación de información y expresión. Atrás han quedado los tiempos en que los periódicos oficiales, el Noticiero Nacional o la Radio Cubana eran las únicas fuentes de información o desinformación que teníamos. La tecnología ha venido a nuestra ayuda. Ahora, a pesar de todas las limitaciones para acceder a Internet, ver la programación que ofrecen los satélites, escuchar sin interferencia en la radio de onda corta, las noticias nos llegan. En Habeas Data es la tecnología y no el individuo que utiliza la tecnología que lo rescata del olvido. Una visión irónicamente parecida a la de los utópicos académicos cubanos de la década del 60. En aquel entonces, el demasiado común lenguaje determinista vio la cibernética como una salvación, una ciencia de la salvación para la sociedad. Para el bloguero del siglo XXI, la tecnología digital potencialmente libera al individuo de los confines monolíticos del Estado tiránico. Con una combinación de ingenio y asistencia internacional, ellos logran burlar las vías de conectividad internas y así pueden vincularse con el exterior para construir una experiencia cotidiana de carácter activista. Esto se hace evidente en publicaciones recientes como la de Sánchez y otros blogueros que se han visto bajo una creciente vigilancia por parte de la policía en La Habana cuando trasladan sus protestas electrónicas a las calles de la ciudad. Otro post de la misma Sánchez, un poco más melodramático, narra una provocación por la policía cuando iba en camino a una fiesta de cumpleaños de su hermano. Dentro de una descripción íntima de un paseo familiar, se dirige directamente a las policías que la atacan. Siento un terror que casi no me deja teclear, pero quiero decirles a esos que hoy me amenazaron junto a mi familia que cuando uno llega a cierto grado de pánico, ya le da igual una dosis mayor. No voy a parar de escribir y de tuitear. No tengo planes de cerrar mi blog ni abandonar la práctica de pensar por cabeza propia y, sobre todo, no voy a dejar de creer que ellos están mucho más asustados que yo. En los días que Sánchez recibió el Premio Internacional de Periodismo, también contó de su participación en la creación de una academia de blogueros dedicándose a entrenar a los que se interesan en utilizar herramientas digitales necesarias para hacer blogs, grabar videos, tuitear y escribir. Asimismo, comenzó a publicar sus propios videos que demuestran enfrentamientos con las autoridades cubanas. En un video, Sánchez se presenta en la entidad oficial que concede el permiso de liberación o salida para preguntar si le han levantado la prohibición a viajar. Mejor dicho, si estaba liberada para viajar. A sus espaldas, una cámara oculta graba su espera y la consecuente confrontación, un poco forzada, cuando nuevamente se le niega el permiso. Los videos se convirtieron en una plataforma para montar la denuncia fuera del apartamento y lejos de la computadora. Luego admitió su desacuerdo y convicciones personales al estilo de un reportaje confidencial a través de la internet. En una segunda instancia y de tono mucho más melodramático, Sánchez se disfrazó con una peluca rubia de pelo corto, un vestido y gafas de sol para lograr entrar desapercibida en un debate público sobre la internet, patrocinado por la revista cultural Temas. El evento se celebró bajo el auspicio del Instituto Cubano de Cine. Cuando sus compañeros, que llegaron con cámara en mano, intentaron entrar a los eventos, dos guardias les negaron el paso porque el lugar estaba lleno. Adentro, otra cámara grababa a Sánchez, quien en el momento oportuno y cuando tuvo su turno, se quitó la peluca dramáticamente, revelando su identidad. Aprovechó entonces el micrófono abierto y la sorpresa del público para hacer un llamado para que se levantaran las regulaciones de acceso a la internet. El video inmediatamente se publicó en YouTube. A continuación, el crítico cultural cubano Ramón García Guerra calificó el espectáculo de la bloguera como un resultado irónico del espectáculo ideológico del Estado que reduce los espacios de discusión en diversas agendas políticas. También argumentó que ninguna de las dos imágenes proporciona una consideración saludable de los problemas que afectan a la sociedad cubana. Mientras tanto, el veterano director de la revista Temas denominó la insolencia de Sánchez despectivamente como un ciberchanqueteo. El espectáculo dejó al descubrimiento que lo que impugna a través de estas prácticas, o no en o fuera de línea, no son solo las prácticas de un gobierno, sino también las de una clase intelectual que también podría estar en desacuerdo con dicho gobierno, pero que cuyas prácticas son distintas. Mientras que Generación Y cuestiona la lógica de la política del Estado con respecto al acceso de cubanos comunes y corrientes a la internet, el blog